La página 347 y en la siguiente, José Miguel Oviedo menciona una declaración de la viuda de Jorge Luis Borges, María Kodama, que sé que en alguna ocasión Borges en privado le comentó lo siguiente: Bioy, Adolfo Bioy Casares, Bioy es un cobarde. Oviedo dice: como ahora ambos escritores están muertos, Borges y Bioy, como ahora ambos escritores están muertos, solo habría que creer, sin más pruebas, que la viuda dice la verdad, pero yo no estoy dispuesto a hacerlo. Esa actitud no me parece propia del carácter moral del autor. Vean, la realidad es la siguiente. Bueno, en primer lugar, es evidente que Oviedo no ha leído el libro de Adolfo Bioy Casares sobre Borges, o mejor dicho, el libro que contiene las conversaciones de Borges con Bioy, que es este. Este es el libro, ¿no? Un libro impresionante de 1600 y pico de páginas y que en su momento solamente habían leído 7 personas y yo soy una de ellas y lo he fichado y todo, de modo que conozco el asunto, ¿no? Oviedo, que no ha leído este libro de Bioy, dice que, bueno, como tanto Bioy cuanto Borges están muertos, bueno, él no tiene por qué creerle a la viuda, ¿no? Y no le cree. ¿Pero qué cosa ocurrió realmente? Adolfo Bioy Casares refiere que Enrique Drago Mitre, amigo de la infancia de Bioy, lo llamó un día por teléfono y le dijo que acababa de ver una declaración de Borges en la revista El Porteño, en la cual le preguntaban si él, Borges, creía que para tal o cual declaración o manifiesto se podía contar con la firma de Adolfo Bioy Casares. Y Borges dijo: bueno, ese hombre es tímido, ¿no? En primer lugar, pues, no usó la palabra cobarde. Aunque la academia, y ahí no hace un distingo que debiera hacer, aunque la academia la considera sinónima de cobarde. Y ustedes ven, tímido es igual a cobarde, según la academia. Lo cual no es así, pues, ¿no? Tímido es un término que transmite mucho menos que el término cobarde. Es obvio. En el uso es así. Pero en el registro académico no es así. Vean ustedes y consulten el lexicón y verán que la academia los considera prácticamente como sinónimos. Ahora, Bioy comenta esta declaración de Borges, que es auténtica, solo que él no dijo, pues, cobarde, sino tímido, ¿no? Y dice Bioy que, bueno, es una declaración que no es precisamente una declaración afectuosa, ¿no? Más adelante, unos días después, Bioy se encontró con Borges y lo notó, después de esta declaración en El Porteño, lo notó medio monosilábico y distante. Y lo normal era que cuando se encontraban Bioy y Borges, Borges inmediatamente se pusiera en plan confidencial. Le encantaba la confidencia a Borges. Y esta vez no hubo nada de eso. Se mostró más bien monosilábico y distante. Y entonces esto pues parecía evidentemente indicativo de una nueva actitud. Y entonces Adolfo Bioy Casares dice expresamente lo siguiente: es triste si vemos la vida como un cuento, que una amistad como la nuestra se quiebre en los últimos tramos. Luego Bioy confiesa que por supuesto no es un dechado de perfecciones, ¿no? Pero que él no podría hablar mal ni de sus padres, ni de Enrique Drago, ni de Borges. Nunca. Y más adelante manifiesta que cuando tuvo Bioy que someterse a operaciones quirúrgicas, nadie tuvo que confortarlo. Ni él las afrontó derechamente y con entereza. Pero en cambio Borges, dice Bioy, se moría de miedo cuando tenían que operarlo. Perdía el juicio y había que tenerlo de la mano. Eso está aquí en la página 578 y en la siguiente, en la 1579. Vean, es una declaración de Adolfo Bioy Casares. Y después de ese incidente se quebró la amistad. Sí, cambió. Ahora, hay antecedentes, si ustedes se molestan en leer, no creo que lo hagan, pero se molestan en leer estas conversaciones de Bioy con Borges. Cuando Borges conoció pues a María Codámeto, Bioy refiere muchas veces que Borges pues parecía un adolescente, ¿no? Estaban en unos arrumacos y en unos besitos y en unos abracitos, que era pues algo pues, no sé, incongruente, chocante, ¿no? Y Bioy lo menciona. Esta misma persona que estaba en ese plan, ¿no?, vino después a quebrar una amistad de décadas, ¿no? De modo que debo manifestar al crítico literario José Miguel Oviedo que no, que el incidente es cierto. Borges no dijo que Bioy era un cobarde. Eso dijo cuando se refirió a Perón. Ese término lo usó cuando se refirió a Perón. Y lo recuerda muy bien Oviedo. Pero cuando se refirió a Bioy, no usó ese término, dijo tímido. Y en el uso normal, entre nosotros y en todas partes, en el uso normal, el tímido no es lo mismo que el cobarde. Es mucho menos que el cobarde. Cobarde ya son palabras mayores, ¿no? Ah, no, sí, por supuesto. Bien, vean. Tendría muchas cosas más que comentarles. He escrito 40 páginas, ¿no?, haciendo resúmenes, ¿no?, de las partes más significativas de esta memoria de Oviedo. Me parecen interesantes. Por supuesto, como en toda memoria, hay mucha filfa y bagazo, pero eso es inevitable, ¿no? Querer pues que solamente haya pues pulpa y savia y pura sustancia sería pedir pelas al olmo, no, eso no, pero eso no debe ser pues razón ni sin razón suficiente como para no emprender la lectura. Claro que es una lectura que les va a tomar por lo menos, si ustedes leen, ¿no?, 20 páginas diarias, por lo menos un mes, pues no creo que lo hagan. Pero a mí me han gustado, yo no soy amigo personal del señor Oviedo, he conversado una vez o dos quizá, pero una vez sobre todo con él, hace muchísimos años, hace más de 40, cuando quise llevarlo a un programa que yo tenía en el Canal 11, ¿no? Un programa que se llamaba Culturánimi, se pasaba los sábados, comenzaba a las 9 de la noche y terminaba a las 10 y media, ha sido la única vez donde yo estaba al frente como conductor de un programa de hora y media. Nunca me ha ocurrido después de eso y nunca me ocurrirá, porque Ya incluso un programa de 50 minutos es excesivo, pero imagínense un programa de 90, ¿no? Y lo he hecho, ¿ah? Y muchísimas veces solo. De modo que para quienes quieran emprender esta tarea, yo sencillamente recomiendo la lectura. Hay muchas cosas interesantes que son citables, he citado algunas, no todas, porque repito, el tiempo apremia. Por ejemplo, hay toda una parte bien interesante, y había traído yo la documentación pertinente, donde Oviedo habla de Luis Alberto Sánchez, ¿no? Y menciona pues que fue a entrevistarlo y que producto de esa entrevista fue un libro muy sustancioso y un libro muy interesante, que son las conversaciones, ¿no?, de Luis Alberto Sánchez y José Miguel Oviedo, que es este libro, ¿no? Estas son las conversaciones, ¿no?, entre Sánchez y Oviedo, ¿no? Bueno, y entonces cuando uno llega, digamos, a estos comentarios, entonces no solamente debe leer las declaraciones, las observaciones de Oviedo en sus memorias, sino que debe ir a las memorias del doctor Sánchez, al cuarto tomo, ¿no?, que es este. Este es el cuarto tomo de las memorias, y aquí también hay todo un capítulo dedicado a esta entrevista que le hizo Oviedo. Entonces, digo esto porque conviene hacer el cotejo, la colación, conviene, ¿no?, sopesar debidamente los textos, ¿no?, porque no hay que creerle enteramente a Sánchez, ni tampoco hay que creerle enteramente pues a Oviedo. Cada uno dice su versión, dice su verdad, y entonces lo mejor es leer los dos testimonios. Me indican que ya el tiempo se ha vencido, y con ustedes será hasta el programa siguiente. Thank you.